Saludos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Pues sed bienvenidos, buenas tardes. Hacía tiempo que no comenzábamos La Isla de Encanta, pues de esta guisa, con música extrema e instrumental, para más Inri. Hemos escuchado en la apertura de este programa número 133 el nuevo trabajo de los norteamericanos Red Sparrowes, titulado Every Red Heart Shines Toward the Red Sun, un disco instrumental en su totalidad que, bueno, pues supera con creces lo logrado en su anterior entrega y que, bueno, pues además va enganchando poco a poco. Así que si os gusta el rock vanguardista, experimental y pues además instrumental, apuntaros el nombre. Se llaman Red Sparrowes y este es su nuevo disco. Hoy no está Julio, así que vais a tener que conformaros con mi presencia. Se siente, en las próximas dos semanas Julio va a andar lejos de la isla por motivos profesionales, así que bueno, pues aguantar el tirón y a primeros de octubre ya estaremos los Dubis aquí acompañándote todos los martes de 3 a 4 de la tarde a través de la sintonía de Radio Círculo, es decir, desde el 100.4. Hoy vamos a seguir en esta línea, sobre todo vamos a escuchar muchísimo rock americano, todo ello novedosísimo, son discos de plena actualidad como el que vamos a escuchar a continuación. Ellos se llaman Made Out of Babies. Drown! Pues sí, vaya día llevamos hoy, ¿eh? Estos son Made Out of Babies, este es su segundo disco, segundo trabajo de este grupo norteamericano con la producción pues inconfundible de Steve Albini. Se parecen, es lógico, a Shellac, también a Daisy Chainsaw, también un poquillo a las Sleater-Kinney Mars Furiosas. Ellos son estadounidenses, este es su segundo trabajo y el tema que hemos escuchado se titula Proud to Drown, y ellos se llaman, como os decíamos, Made Out of Babies. Ahora volvemos a cambiar de tercio y llegamos pues hasta la Costa Brava. Traces of miles, we rehearse it sometimes. Impresionante este Building Houses de Ghouls and Ghosts, nuevo disco, nuevo grupo Habemus. Este es un nuevo grupo en el cual militan Ramón Rodríguez, cantante y líder de Madí, y Santi García, también cantante, guitarrista y líder de No More Lies, dos grupos de la escena del rock catalán que han conseguido mucho, teniendo en cuenta que siempre han operado desde la más absoluta independencia y que en ambos casos han logrado sacar tres estupendos discos al mercado, además con muy buena aceptación en los círculos más underground. Bien, pues Santi García y Ramón Rodríguez han unido fuerzas en Ghouls and Ghosts, un proyecto que no sabemos hasta dónde va a llegar. De momento tiene este disco de debut que es estupendo, que al principio pues quizá deja un poco sorprendido porque no sabes muy bien por dónde cogerlo, pero que contiene grandes grandes canciones como esta que hemos escuchado, que se titula Building Ghost y que es quizá la que más se parece o la que más puede recordar a Madi, al grupo del cantante de Ramón. Seguiremos escuchándolos en próximos programas, pero ahora vamos a volver a cruzar el charco y llegamos hasta Hoboken. Pues así suena el nuevo disco de Yo la tengo, que tiene un título de lo más combativo, I'm not afraid of you and I will beat your ass, y que contiene canciones que nos hacen sospechar de que estos mozos, ya talluditos, han hecho un pacto con el diablo porque preservan pues las ganas, la inspiración, la fuerza para seguir haciendo canciones como esta que acabamos de escuchar, I Should Have Known Better, una de las pequeñas joyas que encierra el nuevo trabajo del trío norteamericano Yo La Tengo, que ha regresado pues hace escasas semanas y que bueno pues ha supuesto este regreso pues motivo de contento para los amantes del pop independiente. Más o menos lo que ocurre con nuestros siguientes invitados, The Long Winters. Pues fíjense, fijaos cómo han regresado The Long Winters después de 3 años de silencio discográfico, después de llamar verdaderamente la atención con su anterior disco, ese When I Pretend to Fall, que bueno pues tantos fans les hizo ganar aquí en España y que bueno pues de alguna manera sirvió casi de carta de presentación para el grupo. Pues después de 3 años regresan con nuevo álbum titulado Putting the Days to Bed y nuevo sello, Munich Records, ni más ni menos. Y bueno, pues con un trabajo que, como habéis podido comprobar, va más por derroteros de rock and roll, mucho más guitarrero, mucho más contundente que el anterior y con estupendas canciones como esta que hemos escuchado ahora, que se titula It's a Departure. Estos eran The Long Winters en 2006, que además, bueno, pues se van a dejar caer por aquí este otoño. Va a haber gira extensa por todo nuestro país. Os mantendremos bien informados desde aquí. desde la Isla de Encanta, desde Radio Círculo, desde el 100.4 de la FM. Ahora vamos a continuar, ya hemos cruzado el ecuador de nuestro programa, ya vamos por la mitad, así que vamos a cambiar de registro y nos vamos a dejar llevar por sonidos que no son habituales en la Isla de Encanta. Hola, Els. Lo nuevo de Basement Jaxx es un tema titulado On the Train, en el cual el grupo británico pues explora en otros géneros de la música negra y lo hace con, yo creo que encontrando pues una gran canción como este On the Train de Basement Jaxx. Su nuevo disco se titula Crazy Itch Radio y bueno, pues al igual que, como habéis podido comprobar, en On the Train se escora o tira hacia pues los sonidos clásicos de la música negra y de la música de baile, pues más o menos es así, ¿eh?, en todo el disco, preservando ese pozo house y bailongo que ha hecho pues famoso a Basement Jaxx, pero bueno, pues dando una vueltecilla de tuerca. Si en el anterior se tiraban más hacia el rock puro y duro, aquí bueno, pues destilan un poquillo más la cosa y se van más atrás en el tiempo, y la verdad es que les ha salido un disco entretenido y que tiene pues algunos temas que no van a dejar de sonar en las pistas de baile más pintonas, así que toma nota, eso era lo nuevo de Basement Jaxx. Y vamos a seguir así en clave electrónica, pero ahora nos vamos con lo duro, con lo heavy. Nos vamos con el nuevo trabajo de Mouse on Mars. Thank you. Pues así suena el nuevo trabajo de Mouse on Mars, un disco que el dúo alemán ha estado gestando también durante los últimos 3 años, que han grabado en Düsseldorf, como es habitual en ellos, y que se titula Barchart, que no tengo ni idea de lo que significa. Yo el alemán todavía pues no lo controlo en absoluto. El tema que hemos escuchado se titula Duhl, con dos U's, nada que ver con el flan, y como habéis podido comprobar, es una exploración del ruido por parte de este grupo, que en los años 90 fue pues uno de los más vanguardistas de la escena electrónica mundial, y que también bueno, hicieron sus pinitos pues con el pop. De hecho, el amigo José Durán nos trajo aquí una unión fermosa entre Mouse on Mars y Letitia Sadier de Stereolab. También ellos colaboraron en su momento en el Dudes and Loops del grupo británico Stereolab, en fin, que están bien relacionados y que llevaban 3 años sin sacar disco y que curiosamente lo han hecho a través del sello IPECAC, que es la casa discográfica que tiene Mike Patton, el que fuera cantante y líder de Faith No More, que bueno, pues lleva también unos añitos metido en el tema de la industria discográfica, le está yendo muy bien además, y bueno, pues ha dado forma a un catálogo muy muy muy interesante, sobre todo para aquellos que gustéis de las sensaciones poco habituales o incluso extremas. Más o menos ocurre algo parecido con Anticon, con otro sello estadounidense que gusta de la música difícil. We'll be right back. Muy bonita esta canción de este tema del nuevo trabajo de Dosh, acabado en H, no confundir con Dos, acabado en S, que son pues ya veteranos en la isla, ex náufragos y desde luego un grupo muy a tener en cuenta, este cuarteto madrileño. No, Dosh, acabado en H, es el proyecto que lidera un norteamericano llamado Martin Dosh, precisamente, que compone y toca todos los instrumentos de su nuevo trabajo, un disco que se titula The Lost Take, La Toma Perdida, y que llega pues 2 años después de que sorprendiera a muchísimos con su primer disco. Este nuevo álbum de Dosh contiene temas tan bellos y también tan accesibles como este MPLS Rock and Roll. Y bueno, pues como os decía antes, llega a través del sello Anticon, un reducto para el indie más imaginativo y también para el rap que se niega a ser solamente eso. Tomad nota si os ha interesado el tema que hemos escuchado. Y ahora pues cambiamos de tercio, seguimos en los Estados Unidos, seguimos también en territorio independiente, pero ahora además de electrónica ya vamos añadiendo elementos a las canciones. Nos vamos con el nuevo trabajo de Bright Eyes. Yeah. grateful for each day to come. Ahí está Conor Overs, o lo que es lo mismo, Bright Eyes, y su nuevo trabajo, que en realidad es una recopilación de rarezas, de temas sueltos, de temas que tenía Conor Overs grabados en cuatro pistas, en minidisc, en fin. Canciones que todavía no habían visto la luz y que abarcan un periodo larguísimo, desde 1998 hasta 2005. En él, bueno, pues encontramos a todos los Bright Eyes posibles, el acústico, el melancólico e incluso en este caso, como en este caso, el electrónico. Hemos escuchado I Will Be Grateful For This Day. Este es el nuevo trabajo de Conor Overs, en el cual, por cierto, en el nuevo disco de Bright Eyes se incluye una versión de M-Word, que precisamente, fíjate tú qué coincidencia, es el encargado, va a ser el encargado de cerrar esta Isla de Encanto número 133. M-Word también tiene nuevo disco, acaba pues de salir hace un par de semanas, se titula Post-War, Posguerra, y en él, bueno, pues probablemente encontramos las mejores canciones que el norteamericano ha entregado hasta la fecha. Este es el tercer disco de M-Word. Este tema se titula To Go Home, para irse a casa, que es precisamente lo que voy a hacer yo en este preciso instante. No sin antes agradeceros que hayáis estado pues detrás del receptor radiofónico y bueno, pues invitándoos a que volváis la semana que viene en el 100.4 de la FM, ya sabéis, a esta misma hora estará La Isla de Encanto aquí en Radio Círculo. Os dejo con M-Word. ¡Feliz semana! it's great to be